saca tu lapicero y rebobina tu cassette. En la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Estás escuchando La Inconfundible, 106.9, la FM, siempre. Una canción construida con materiales inoxidables de todos los tiempos. 1971, la banda Led Zeppelin, la canción Stairway to Heaven, una canción que está en la cúspide, en el Olimpo de la historia del rock and roll. ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda hora del cassette de la FM 106.9, la dirección y programaciones del Clásico Herrera. Soy Drixer Gómez. Hoy es martes 23 de junio y nos falta un puente festivo de estos tres que hemos vivido en nuestra ciudad. Y por supuesto, ustedes son parte de los puentes festivos de la noche de la FM y de la programación en este cassette de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 12 del día a través de la número 1 de los clásicos, la FM siempre. La FM siempre. Ah, se nos murió el oyente, a ver. Vamos a ver, muchachos, salude. Muchachos, buen día, un abrazo bien grande para ustedes. Quisiera grabar en el cassette de la agrupación de Ver, With the Sweet Symphony. Yo escucho la FM siempre, la feliz mañana para ustedes. La número uno de los clásicos, siempre. No.

it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my tune. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Get out of here. Word to your mother. Este mes de junio, Línea Estética te da un 25% de descuento en toda la línea AerioCare. Compra tu protector solar de preferencia. Domicilio gratis 322-2426. Por redes sociales o en www.lineaestetica.com. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM. 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. Recordado Michael Ocean con In Excess y la canción I Need You Tonight en la FM. 11 de la mañana y 26 minutos a las 12 del día para que estén listos con sus celulares o con su equipo de escritorio. Vamos a traer dos grandes canciones de todos los tiempos. Dos grandes baladas inmortales, poderosas. Esas canciones que nos llevan hacer un flashback y volver a esas salas de cine que tenía nuestra ciudad y a esas estaciones de radio que marcaron un punto muy alto en la historia de nuestra generación. Y digo salas de cine de nuestra ciudad porque ¿quién no se vio Karate Kid? ¿O quiénes de ustedes, mejor dicho, no llegaron a las salas de cine a ver Karate Kid y a escuchar esta canción que fue el soundtrack de esta película? It breaks my heart to see you cry. la canción Glory of Love, la gloria del amor. En el duelo de décadas, Glory of Love, sonando duro. Pa. Canción se va a enfrentar a la canción de Elton John, amigos, Sacrifice de Elton John, y decía las estaciones de radio de la época, porque esta canción sí que sonó y sí que fue programada por los oyentes en los diferentes espacios de baladas románticas de la época, esas estaciones de radio que sonaron en Medellín. Apenas llegaba yo de estudiar del colegio Pedro Luis Villa o del Bravo Márquez en su momento, y la canción o una de las canciones que más dedicaban era esta de Elton John, Sacrifice. Esto será este mano a mano ahorita a las 12 del día con el clásico Herrera, Annie Prix y quien les habla, Drixer Gómez. Y tenemos a esta hora peticiones de oyentes y de amigos muy queridos. Un saludo para la Chiquis y para mi amigo Nico, con quien hace rato no hablo, pero han enviado una nota de voz para programar su canción al aire en el cassette de la FM. Hola, Chiqui Drixer, a nosotros nos encantaría grabar en nuestro cassette María de Blondie. Un saludo aquí, cuidándonos desde casa y escuchando la FM. Te mandamos un abrazo fraternal de parte de Nico, Monca y la Chiquis. La número uno de los clásicos siempre. Like she don't care, smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Harry Styles, Watermelon Sugar en la FM 106.9, 11 de la mañana y 35 minutos. Seguimos preparándonos con toda la artillería pesada que tenemos para lo que va a ser el rifirrafe, el duelo ahorita a las 12 del día. Ya la imagen está publicada en Facebook, la FM Colombia, en Twitter, arroba la FM Medellín y en Instagram, la FM Medellín. Para que desde ya vayan ustedes votando por su canción favorita. Si su voto o su preferencia es por esta canción de Peter Cetera, lo pueden hacer sin ningún problema. La gloria del amor, Glory of Love. Tonight it's very clear, as we're both lying here, there's so many things I wanna say. O si su elección es esta, con el Capitán Fantástico, Elton John y Sacrifice, lo pueden hacer, no hay ningún problema, muchachos. Ustedes son los que eligen a través de Facebook, reitero, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín, e Instagram, la FM Medellín. Ahí pueden ver ya la publicación del mano a mano que tenemos el día de hoy, para que hagan parte de décadas, que tiempo pasado fue mejor. Saludamos en Instagram a esta hora a Benru06. 2020, que dice: buenos días FM, me gustaría grabar Smoke on the Water de Deep Purple, una canción de la vieja escuela que hace parte del álbum Machine Head de 1973. Pues le vamos a dar gusto en este cassette, en este lado B, a Benru, que ha programado esta canción Old School, así como algo de la vieja escuela del rock and roll en AFM 106.9. Un viaje en el tiempo, un flashback constantemente con los mejores éxitos de todas las épocas, de todos los sabores, de todos los olores. En la número uno de los clásicos, la FM. La número uno de los